casi un atardecer. Las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro que... casaste y que estás enamorado. Cuando llegaste, bonco, me cayó bajo. Cuando llegaste, bonco, me cayó bajo. Casaste y que estás enamorado. Cuando llegaste, bongo, me cayó malo. Cuando llegaste, bongo, me cayó malo. Y que mi socio, y que mi hermano, ¿qué pasa que no te veo? Hace como 5 años, bongo. Y que mi socio, y que mi hermano, ¿qué ha sido de la chiquita que tú tenías? Daniel Santos siempre dejó ver su gran gusto por el alcohol. Tomaba todos los días, una vida muy loca. También mujeriego, hijos por todas partes. 100 mujeres, muchas y muchos hijos y mujeres colombianos. Escuchemos Patricia y esta canción que les confirma lo que les digo, El Ajiaco. Tras un viaje glorioso al paraíso, quiso ella forjarse una ilusión. La tragedia sin piedad y sin permiso, y traicionando su momento de pasión, puso un manto de cólera rojizo frente al hombre que era toda su obsesión. Retiróse como toro enfurecido, sin conciencia, sin razón, con la fuerza de una bala fue vencido, acertando a atravesarle el corazón. Oh Patricia, oh mujer adorada, tan costosa que fue toda tu ilusión. El destino vino a hacerte una sufrida, pero nunca, nunca pierdas el valor. Thank you. siempre acuérdate que un Dios hay en el cielo. Nunca pierdas ni la fe, ni la esperanza. No lo hiciste ni por odio ni venganza. Defendiste bravamente tu debilidad y honor. Tras un viaje glorioso al paraíso, quiso ella forjarse una ilusión. La tragedia sin piedad y sin permiso, y traicionando su momento de pasión, puso un manto de cólera rojizo frente al hombre que era toda su obsesión. Retiróse como toro enfurecido, atacando sin conciencia y sin razón. Con la fuerza de una bala fue vencido, acertando a atravesarle el corazón. Oh Patricia, oh mujer adolorida, tan costosa que fue toda tu ilusión. El destino vino a hacerte una sufrida, pero nunca, nunca pierdas el valor. Siempre acuérdate que un Dios hay en el cielo. Nunca pierdas ni la fe, ni la esperanza. No lo hiciste ni por odio ni venganza. Defendiste bravamente tu debilidad y honor. Vamos a hacer un ajiaco entre tres o cuatro, entre tres o cuatro. El uno pone la yuca, la calabaza y otro el boniato. Y a mí me toca, y a mí me toca, y a mí me toca, y a mí me toca. Después del ajiaco hecho, poner la boca. Después del ajiaco hecho, poner la boca. Vamos a hacer un ajiaco entre tres o cuatro, entre tres o cuatro. El uno pone la yuca, la calabaza y otro el boniato. Y a mí me toca, y a mí me toca, y a mí me toca, y a mí me toca. Después del ajiaco hecho, poner la boca. Después del ajiaco hecho, poner la boca. Tú eres un descarado que siempre está pegado sin ver. Mira, ya tú eres muy conocido, igualito, igualito con Juan Pescado. Yo pongo la boca. Tú siempre estás en la bodega como el jamón guindado. Yo pongo la boca. Mira, me duele ser tu amigo, me tienes abochornado, muchacho. Yo pongo la boca. Bueno, caballero, ya que la Sonora Matancera está aquí esta noche, vamos a hacer un ajiaco. Y yo le voy a decir a cada uno con los que se tiene que poner para hacer un ajiaco criollo, puro cubano. Mira, Caíto, tú traes la yuca, Rogelio la calabaza, Pablo el boniato, Chávez las papas, Carlito el tasajo, Pedro una cabeza de puerco, Lino el maíz, Valentín los plátanos. Y yo me voy a poner con la boca. Yo pongo la boca. Mira, tú siempre estás en la bodega como el jamón guindado. ¿Qué te pasa? Yo pongo la boca. Me duele ser tu amigo, me tienes abochornado, muchacho. Yo pongo la boca. En 1953 entró por última vez a un estudio de grabación con la Sonora Matancera, retirándose de la orquesta y tocando con ellos de vez en cuando en presentaciones. Pocos saben que Santos es el compositor de la canción Sierra Maestra, que sería adoptada por el movimiento revolucionario de Fidel Castro. Escuchemos Contéstame y El Niño Majadero. Esta última carta que escribí recibe el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía así: eternamente tú serás mi amor. Esta última carta que escribí recibe el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía así: eternamente tú serás mi amor. Cuántas cosas prometiste y ninguna las cumpliste. Quiero saber si es que tienes otro amor para no estorbarte. Pecho este inmenso dolor que me acaba la vida y decirte adiós. Thank you.

chico por ahí, que es de ambiente popular, y dice así, y que es mi socio, y dice así, y que es mi hermano. En el Tibiritábara, oye, en el Tibiritábara, ya tú lo ves, mi compadre, ya tú lo ves, mi compadre. Oye, como dice, mi manzanillo, y Santa Clara, allá en Santiago, y hasta en un tiempo en Guavara, se oye en Matanza, y aquí en La Habana, y dice así, y que es mi hermano. En el Tibiritábara, oye, en el Tibiritábara. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 11 de la mañana, 27 minutos, la W Radio sigue desde el Centro Comercial Atlantis, aquí en la ciudad de Bogotá. Y es que recuerden que aquí nos hacen emocionar siempre con tantas cosas lindas que tiene el Centro Comercial. Y es que esta vez hay arte en tres dimensiones. Y es que estamos invitando a todos los oyentes para que disfruten de esta magia a través de la ilusión. Y es que por primera vez en Bogotá pueden interactuar con las mejores obras diseñadas por algunos de los más importantes artistas checos. Adicional a eso, también estamos invitando a todos los oyentes a que sean, a que se unan al programa de fidelización que se llama Soy Atlantis, y es que pueden hacer parte del club con más beneficios por el registro de las facturas. Además pueden acceder al más exclusivo catálogo de premios subiendo todas las facturas a www.soyatlantis.com, www.soyatlantis.com, porque por cada 5,000 pesos en compras le van a dar un Atlantis Coin. Si los reúnen, pueden cambiar por beneficios en las marcas favoritas, descuentos en las tiendas que prefieran, artículos en las marcas favoritas, experiencias dentro o fuera del Centro Comercial Atlantis. Recuerden que pueden inscribirse ahora mismo en www.soyatlantis.com y además pueden recibir un obsequio para redimir dentro del Centro Comercial al instante. Además, también reciben 15 Atlantis Coin por la compra, por la inscripción de su primera factura en Atlantis. Siempre, siempre hay algo por descubrir. En camino vamos a seguir con Fernando Núñez, quien nos va a estar contando más sobre todas las experiencias, en particular en esta de arte a tres dimensiones que tiene el Centro Comercial Atlantis. Llegan los días de ahorro con los superdescuentos en Plaza Central, donde te pagamos el 10% de tu compra. Inscríbete en ccplazacentral.com.co y elige la marca en la que deseas recibir el 10% de tu compra. Válido hasta el 20 de febrero. Aplican en marcas seleccionadas. Términos y condiciones en ccplazacentral.com.co. Llega a la W, el unicornio en la noche. Un viaje imaginario a través de las canciones que más nos gustan. No more. Después de las horas, iremos descubriendo una noche fantástica. Un viaje que arranca a las 7 de la noche. Y créanme, no sabemos en qué esquina de nuestros recuerdos termina. Porque Porque nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Contrarreloj, un programa para quienes aceptan el desafío del tiempo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. De la mañana, 31 minutos. Nosotros seguimos con Fernando Núñez. Recuerden que él es coordinador de experiencias en el Centro Comercial Atlantis. Fernando, contémosle a todos los oyentes sobre el programa de fidelización. Justamente hace un momento estaba hablando sobre este programa de fidelización que se llama Soy Atlantis, y entonces estaba incentivando a los oyentes para que se inscriban a través de www.soyatlantis.com, pero se me olvidó contarles algo que fue. Claro que sí, Natalia. Pues nada, digamos que para los clientes que el día de hoy realicen su inscripción en soyatlantis.com y se acerquen al centro comercial, vamos a estar entregando 5 pases dobles a los primeros que lleguen para el próximo martes 7:30 de la noche, una función exclusiva que tenemos con Cinemark de la película Marry Me, muy a propósito de San Valentín y lo que va a ser la celebración de San Valentín en el centro comercial. Pues queremos invitarlos muy especialmente a esta película con convito de crispetas, gaseosa. Pues nada, ahí está el plan para San Valentín, invitadísimos. Digamos que amarrado al tema de la inscripción al programa de fidelización, en el que, como lo decías, Natalia, los clientes pueden registrar sus facturas a través del celular, acumular Atlantis Coins y redimirlos por catálogos del premio, que son bonos de recompra en las mismas marcas del centro comercial, sumado esto pues al acceso a experiencias exclusivas como la función de la película del próximo martes. Bueno, y hablando de experiencias, seguimos con el tema de arte a tres dimensiones, pero incentivemos a los oyentes para que nos sigan en las redes sociales, para que participen en el concurso con esta espectacular exhibición de arte a tres dimensiones. Claro que sí, entonces la invitación es a que vengan, a que se tomen una foto muy creativa, a que nos etiqueten en @cc-atlantis y usen el hashtag numeral arteatlantis. De golpe ya nos muestran esta foto en el punto de información, tienen un obsequio instantáneo y quedan participando para que el 5 de abril, terminada la exhibición, los artistas checos califiquen la foto más creativa y se puedan ganar 500,000 pesos en compras. Esa es la invitación. Y descuentos, seguimos con más descuentos, temporada de ofertas en el Centro Comercial Atlantis, aquí en la ciudad de Bogotá. Claro que original, sí. La voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo. Disc jockey y al aire en W Radio. Siempre existió el rumor de que Santos contaba con una receta médica en la que le habían formulado la marihuana. En un programa de televisión dedicado exclusivamente a él, Santos contó una anécdota. En una ocasión había tratado de suicidarse. Quería imitar a la poetisa argentina Alfonsina Storni. Virgen de cobre. Virgen del cobre, ya ves cómo he cumplido. Aquí me tienes de nuevo ante tus plantas. Vengo implorando de ti que tienes tanta. Un poquitito de tu caridad. Virgen del cobre, voy tan solo por la vida, que a veces luzco errante peregrino. No me dejes tan solo en el camino. De la adversidad, deja llegar ese amor que yo tanto espero, a ver si hay la ocasión. sensación de ser feliz. Y si no es mucho pedir por los que yo quiero, tráenos la paz que merece nuestro país. Virgen del Cobre, tú que estás llena de gracia y tienes gloria para ser caritativa, guía los pasos que quedan en mi vida, a ver si encuentro mi felicidad. Ay, qué bueno estando tuyo, ay, complicate. Ay, qué bueno estando tuyo, ay, complicate. La carne casi ya no me gusta, ni de filete para bistec. El gallo bolo que tengo en casa, de casa cubana me lo robé. Ay, qué bueno están los pollos, ay, fabricase. Ay, qué bueno están los pollos, ay, fabricase. Pa' echarlo al patio con mi gallina y tenga pollo para comer. Gallina vieja no tiene caldo, yo quiero un pollo, ya tú lo ves. Ay, qué bueno están los pollos, ay, fabricase. Ay, qué bueno están los pollos, ay, fabricase. Yo no te pido carne de pavo, solo un pollito pa' fricase. Yo quiero un pollo que esté gordito, de la colonia de San José. Yo quiero un pollo, fabricase, pollito bueno, fabricase. Pollo, pollo barato, pollo gordo. Oiga, pollero, pollero, venga acá, déjeme los pollos esos que ya usted. ¿Qué clase de pollo quiere? Bueno, yo quisiera un pollito rubito, gordito, bien fumadito, con unas patitas bien fumaditas y con el pico coloradito. O trigueño, no importa si los pollos son iguales a todos. Bueno, ¿para qué lo quiere? ¿Que para qué yo quiero el pollo? Fabricase. Yo quiero un pollo, fabricase. Pollito bueno, fabricase. No fue capaz de suicidarse. Cuando sintió que se estaba empezando a ahogar, salió corriendo del mar y jamás lo intentó. Durante los años 60, su música se hizo inmensamente popular en todo el Caribe. Y del inquieto anacobero pasamos a El Jefe, el que canta El Disgusto de Bigote. Cuántos honores, cuántos halagos, después que canto una canción. Cuánta tristeza, cuánta amargura traerán los años. Cuando no pueda cantar esa canción, cuando yo pienso que la voz tampoco, me vuelvo loco y me duele el corazón. que canta olvida su dolor. Cuántos honores, cuántos halagos, después que cae una canción. Cuánta tristeza, cuánta amargura traigan los años, cuando no puedan cantar esta canción. Cuando yo pienso que la doy, que anda bigote gato, muy disgustado por el luyano, por culpa de uno que está inspirado en los bigotes que Dios le dio. Bigote gato que es ya famoso, no puede andar por ningún lugar, pues las pepillas lo tienen loco y ni el bigote puede peinar. Y cuando lo ven pasar, mira, bigote. Y cuando lo ven pasar, mira, bigote. Dice que anda bigote gato, disgustado por el luchano, por culpa de uno que se ha inspirado en los bigotes que Dios le dio. Bigote gato que es ya famoso, no puede andar por ningún lugar, pues las pepillas lo tienen loco y ni el bigote puede peinar. Y cuando lo ven pasar, mira, bigote. Y cuando lo ven pasar, mira, bigote. Si Papa Colón gritan así, mira, bigote. Si Papa Belén gritan así, mira, bigote. Si Papa Ramalia gritan así, mira, bigote. Si Papa del Cayo gritan así, mira, bigote. Fue en la ciudad de Medellín donde el jefe quedó bautizado. Ya lo conocían en los circuitos de bares de la ciudad. Colombia se convierte en su cuarto hogar. Puerto Rico primero, Brooklyn segundo, Cuba tercero, Medellín cuarto. Llevarás la marca y te enteraste. Dos canciones más del jefe. Thank you.

Durante esos años, Daniel apareció una y otra vez en las portadas de los medios, siempre envuelto en algún escándalo. Curiosamente, después de la llegada de Fidel Castro al poder, Daniel jamás volvió a la isla que lo vio triunfar. Existen varios escritos hechos en homenaje a la importancia de llamarse Daniel Santos, escritos de Luis Rafael Sánchez, el inquieto Anacobero de Salvador Garmendia. Cerramos este segmento con Vive como yo, qué cosas tiene la vida, amar y vivir. Vive como yo vivo si quieres ser bohemio. Vive como yo vivo si quieres ser bohemio. De barra en barra, de trago en trago. De barra en barra, de trago en trago. Vive como yo vivo para gozar La Habana. Vive como yo vivo para gozar La Habana. Vive como yo vivo si quieres ser bohemio. Vive como yo vivo si quieres ser bohemio. De barra en barra, de trago en trago. De barra en barra, de trago en trago. Vive como yo vivo para gozar La Habana. Vive como yo vivo para gozar La Habana. De barra en barra, de trago en trago. Así se vive la vida, así se goza mi hermano. De barra en barra, de trago en trago. Yo quiero cuando me muera tener la botella en mano. Le meto mano al tasajo. De barra en barra, de trago en barra, de trago en trago. El que me diga borracho, lo mando pa' cuenta abajo. De barra en barra, de trago en trago. Me dan la gana, yo dije, y si se oponen me pago. De barra en barra, de trago en trago. Se me quemó. Lo único que me falta es que me afeiten los bigotes gatos que me quedan. ¿Qué dicen ustedes de eso, muchachos? Digan algo, caballeros, digan algo, digan. ¿Qué cosa tiene la vida? Ah, ah, ah. No puedo aguantar la risa que me da. Yo dije, mira qué cosa tiene la vida. Yo y ese refrán de moda en la vecindad. Mira qué cosa tiene la vida. Ah, tiene la vida. Dice tanto el doctor como el bombeguero, tanto Miguelito Suárez como Chival. Lo dicen hasta en Palacio, aunque desde luego también dicen que es amor la cubanidad. Ah, ah, ah. No puedo aguantar la risa que me va. Yo dije, mira qué cosas tiene la vida.